Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Muy buenas tardes, estamos aquí en La Bulla, un programa nuevo que estamos comenzando a planificarlo y vamos a hacernos cargo realmente. Digamos que aparentemente vamos a hacernos cargo. Este programa se llama Hay que hacerse cargo. Mi nombre es Nicolás. Voy a pasar a presentar a mis compañeras. En este caso, bueno, preséntense ustedes, a ver. Bueno, mi nombre es Belén. Alias. La Beli. Acá estamos la con la Beli. La Belén. No hay ninguna Belén. Acá estamos con la Beli. En el gran desafío de hay que hacerse cargo, que no es poco, es muchísimo, pero vamos a ponerle el pechito. Es un montón. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, bueno, ya me presentaste. Bueno. Soy Vicky, Vicuña, Vikinga, Vicky, como quieran. ¿Vikinga? Sí, era mi nombre en la radio en Buenos Aires. Ahí está, Vikinga. Vikinga, sí. Me gusta la. La Vikinga. Bueno, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Nerviosos. Estamos todos nerviosos. Esta es la primera vez que estamos al frente de estos micrófonos, siendo parte de esta radio que nada más y nada menos que La Bulla. ¿Dónde estamos? ¿Qué es La Bulla? Bien, La Bulla se encuentra aquí en Neuquén 399, en el barrio Rawson. Suena por antena en el barrio Rawson desde 100.5 FM y por internet para todo el mundo, nada más y nada menos que para todo el mundo, por www.labulla.org. Es muy importante también decir que La Bulla es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, que también tenemos la página www.rnma.org.ar. Perfecto, y aquí estamos. Bueno, a ver, ¿quieren pasar a contar de qué se va a tratar este programa? ¿De qué es este programa? A ver. ¿Es un programa de música? Es un programa de música, principalmente yo creo que hay muchas como experiencias subjetivas acá en cuanto a qué esperamos cada uno de esta experiencia, justamente, claro, valga la redundancia. Lógico, la música se puede inclinar por distintos aspectos, ámbitos. Nosotros lo que tenemos organizado acá para nuestros oyentes y nuestras oyentes son varias secciones, ¿no? Todas orientadas con la música y relacionadas con otro tipo de ámbito. En este caso trajimos algunas específicas, pero primero, bueno, vamos a hacernos cargo, ¿no? Vamos a realmente, ¿quiénes somos nosotros? Porque nosotras quieren contar un poco también toda esta cuestión de qué relación tienen ustedes con la música. ¿Qué se creen? Yo puedo empezar con hablar de qué espero yo de esto y de la música. Nada, claramente todos ustedes lo saben, yo estudio psicología en la UNCL. Pausa, pará, vamos a hacer un punto acá. Claramente ustedes lo saben. Vamos a aclarar una cosa. Nosotros, nosotros somos tres. Sí. Donde nos conocemos hace muy poco, seamos realistas. Desde el lunes, básicamente. ¿Desde el lunes? Desde el lunes que hay equipo. Alta amistad, yo me siento amiga. Amigues. Somos plenamente amigues, pero nos conocemos hace muy poco. Y es todo un desafío esto que estamos nosotros llevando a cabo. Por eso quisimos llamarlo esta cuestión de Hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo, porque no, a ver, es un privilegio hoy en día tener estos micrófonos y tener un espacio para poder charlar, para poder experimentar. Para poder comunicar. ¿Vamos a comunicar, Vicky? Y deberíamos. Deberíamos hacernos cargo de comunicar. Ahora estamos dándonos cuenta del peso que tiene la comunicación cargo de qué vamos a comunicar. Claro. Hacernos cargo desde no saber quizás cómo conducir un programa de radio. Claro. Que es lo que particularmente... ¿Qué pasa a mí? Aclaremos, en este caso yo arranqué hablando, pero acá estamos les tres a la par, improvisando o no, pero más o menos ahí, nada, buscándole la vuelta. El lugarcito, tratando de acomodarnos. Sí, tal cual. Bueno. En fin, hablar de un poco de por qué queremos empezar todo esto y por qué queremos... ¿Por qué la música? Nosotros elegimos la música como punto esencial en el programa, ¿no? Yo, por mi parte, puedo decir de que soy estudiante en este momento de un profesor de música. Ahí la conocí a mi compañera Vicky. Buenas. Hola, Vicky. ¿Nos conocemos hace cuánto? Desde... 3 meses. Febrero. 2 meses, tres también meses. También en el profesorado de música. Muy sí. Muy poquito. Bueno, ustedes se conocen hace mucho. A la Beli de toda la vida. Años. Ahí hay experiencias. Hay veranos. Hay veranos, hay muchas experiencias parecidas, pero como esta ninguna, así que hay músicas compartidas. Hay músicas, hay repertorios. Hay repertorios. Esa parte no la sabía. Me estás conociendo ahora. ¿Nos irán a deleitar en algún programa? Y quizás puede ser. A mí me parece que el estrés por ahora es suficiente. Pero en algún momento hay que hacerse cargo. Pero hay que hacerse cargo de esa parte también. Hay que hacerlo de muchas cosas cargo hoy en día. En este país. Y nosotros vamos a empezar con esto humildemente, que es la música. Pero bueno, yo también eso quería preguntar. ¿Por qué a cada uno desde la música qué le toca? Claro. Bueno, como decía, yo en mi caso estudio un profesorado de música. Me considero músico, creo. Es un ámbito también hablar y debatir esto de quién es músico. Porque también en la facultad nos han comentado, Vicky, pues, es testiga, de que todos somos artistas. Somos artistas y un poco que somos músiques. Claro. Entonces, bueno, nada, yo creo que me considero músico. Me gusta. Digamos que voy a la par de la música hace ya varios años. Y bueno, es un desafío esto. Vamos a hablar de la música, pero de muchas cosas. Vamos a hablar de política. Vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar, por qué no, de cine, vamos a hablar de muchas cosas. Muchísimas secciones. Y también la idea es que también vengan bandas a compartir un poco de lo que hacen, de su arte, de su música, que nos cuenten un poco de desde dónde sale esa iniciativa, es el qué decir, lo que les influye. Tal cual, a la sí. Hora de crear. En mi caso, bueno, yo estoy en San Luis hace aproximadamente 3 años, también viví 3 años en La Punta, o sea, son 6 años en total acá, donde fui observando muchas bandas, tengo el recorrido este de 6 años, pero hay música en San Luis, realmente suena música en San Luis. Ya vamos a estar comentándoles la agenda cultural que tenemos para este fin de semana, abocado principalmente a la música, ¿no? Pero, y bueno, vos, Beli, ¿qué tenés para decirnos? Ay, bueno, ¿qué hay por ahí? Yo básicamente, y no tan básico porque en realidad me cuesta un montón y justamente este proceso de aprendizaje para mí es completo. A mí me llama muchísimo la atención la producción de simbolismos, de significantes. Ah, pero qué interesante. Me llama mucho la atención en cualquier tipo de expresión artística. Me parece fascinante y me parece que es hora de empezar a hacerse cargo de estas producciones, tanto provinciales como nacionales, latinoamericanas, ¿por qué no? Para conocernos un poco, hacernos cargo y empezar a tener nuestro lugar como soberanos de nuestras producciones. Hay muchas cosas para decir en torno de la música. Sí, sí, sí. Hay muchas voces hablando, muchas colectividades, y eso es lo que a mí me fascinaría, empezar por ahí. Y bueno, este es un lugar que claramente me lo va a dar y estoy al lado de dos groses. ¡Oh, no! Que que, pero saben muchísimo que yo claramente no tengo idea, así que no sé para si se sabe más o menos realmente. Diferente. Sí, totalmente. Diferente, claro. Y eso ya es un montón. Y estamos acá para aprender. Estamos acá para aprender y eso me parece hermoso decirlo desde este lugar, que me parece que bueno, que eran nuestras charlas antes de empezar esta movida, que bueno, que nada, nos estamos conociendo y que nos gustaría mucho conocernos también con los que nos oyen o que nos vayan a oír para aprender sobre ellas y cultivar un poquito más y hacer muchísimo más didáctico este programa. Claro, sí, vamos a volver a recalcar esta cuestión de que esto es un desafío súper importante para nosotros. Nos gustó mucho, por lo menos a mí lo voy a asumir, me gustó esta cuestión de que, ¿qué pasa? Primera reunión que tuvimos, vamos a ser sinceros, el lunes. Este lunes nos juntamos y dijimos, vamos a hacer un programa de radio, sí, tiki tiki. Sí, sí. Vicky tenía la iniciativa acá con la bulla, toda la cuestión, nos contactó a nosotros. Nosotros no nos conocíamos con Beli, ¿no? No, no, no. Y dijimos, bueno, vamos a plantear también esto, porque nos juntamos un par de veces antes, pero también hay cuestiones que dijimos, vamos a dejarlas para el momento del vivo, para la radio, porque está bueno también que de la nada se planteen debates o... Es que tuvimos muchos programas de radio sin darnos cuenta, claro. Conociéndonos. Y fuimos haciendo programas y de radio. Buenísimo. Entre nosotros en las juntadas sin un micrófono, digamos, sí. Que íbamos creando los programas, iban surgiendo y bueno, acá estamos, ahora sí los tenemos al micrófono, así que bueno, van a ir saliendo distintas cuestiones. Vamos, ¿les parece que empecemos con una de las secciones, si se podría llamar así? ¿Le damos el pie a Vicky? Sí. Hace 11 años me ofrecieron dos opciones: una fiesta con todos mis amigos y familiares o un bajo. Ese fue el principio de una aventura increíble. Mi hermana es bajista. Tiene una banda hace 15 años, Da Skate. Escuchar los discos era pensar en ella haciendo sonar las cuatro cuerdas de un Fender precioso que tenía. Yo la miraba a ella y para mí todo era posible, porque me crié mirando videos de Los Ramones, de Bad Religion y de NoFX. En los videos, las mujeres eran actrices, pero mi hermana era música. Era la responsable de generar un sonido que era parte fundamental de una canción. De 100 canciones, de 6 discos. No hay nada más importante para una niña que ver a una mujer haciendo grandes cosas, y eso era Euge para mí. La afirmación de que una mujer puede hacer música, de que una mujer puede hacer rock. Me compraron el bajo a mis 15 años, pero yo llevaba 2 o 3 años aprendiendo lo básico de la música. En ese momento, en mi grupo de amigas, se puso muy de moda escuchar a Brody Dale, la voz y guitarra de Dee Taylor. Todavía me pone la piel de gallina la intro de City of Angels y la presencia impotente de esa voz rasposa que arañaba cada centímetro del cuerpo. Tuve una banda que no duró más de un año, pero fue un gran año. Como se fueron 2 de los músicos, con el resto armamos la segunda. Esas 2 fueron de punk rock, porque era lo que nos habíamos criado. Con las chicas siempre íbamos a los recitales en la plaza. 3 o 4 bandas under cortaban la semana y nos invitaban a reunirnos con los de nuestro tipo. Porque en la adolescencia uno busca la identificación. Una de las chicas estaba muy enamorada de un guitarrista, que era la promesa local. Hoy no sé qué es de la vida de ese chico, pero parece que la promesa se rompió en algún momento, porque no lo veo sacando discos. La cuestión es que mi amiga estaba muy emocionada por presentarnos, porque conmigo ahí, ella tenía una conexión más con el chico, los músicos de su vida. Yo, como buena wing woman, estaba muy feliz de participar. Cuando mi amiga le dijo, ella es Mechi, toca el bajo. Yo extendí la mano creyendo que hablaba con un par. Ilusa, porque las palabras que salieron de mi boca, de mi par, me enseñaron una lección muy importante. Ah, ¿pero vos sabés lo que es una octava? Tuve un momento larguísimo de confusión. No entendí por qué un músico le preguntaría a otro músico si conoce un elemento básico en la teoría musical. Es como que se encuentren dos médicos y uno le pregunte al otro. Y uno le pregunte al otro si sabe lo que es un fémur, o peor, si sabe lo que es un ojo. Es que no estoy acostumbrado a ver mujeres en este ámbito, se excusó el tipo. La primera lección de mi vida fue una piña en el estómago. El mundo, siempre nos va a querer expulsar. Me acuerdo que la ofensa hizo que me riera para no poner triste a mi amiga y que evitara por el resto de mi vida cruzar una palabra con ese muchacho. A ella nunca le expliqué. Eximía dibujante, pero no hacía música. Le dije que me había hecho un chiste, un interno entre músicos, que con él siempre nos jodemos. No me dio el corazón. Después de integrar dos bandas llenas de varones, no me imaginé que la realidad, afuera de mi burbujita, era tan espantosa. Pero entonces me puse a pensar en las constantes agresiones del guitarrista de la primera banda. Porque cuando uno se quema con leche, puede ver a la vaca y llorar. O aprender de los efectos líquidos hirviendo sobre la piel. Y eso hice yo. Me puse a analizar los comportamientos a los que había sido sometida antes. Este primer guitarrista sostenía que yo no tenía lugar en este ambiente, que estaba ahí para hacer algo llamativo, algo exótico. Y esa secuencia se repitió por lo menos dos veces a lo largo de los años, con las siguientes bandas. Desde afuera, y sobre todo los varones, creen que a una chica le encanta ser la única en el lugar. Creen que nos sentimos especiales, porque siendo la única, tenés toda la atención. Sos un agregado cosmético. Las chicas nos encontramos con muchas puertas en nuestra vida. Algunas puertas nos tocan en la adolescencia, cuando estamos más vulnerables a los comentarios ajenos. Podemos seguir golpeándolas o rendirnos, porque total, después de esa primera puerta, van a haber 52 más. Y es algo que aprendes desde chiquita. Pero por algunas cosas vale la pena seguir peleando. El tema es que además de los varones empujando para que salgas, también estaba este otro problema de la chica a la que le había costado muchísimo sacrificio entrar y la habían acostumbrado tanto al machismo que terminaba optando por unirse a la masa idiota. No la juzgo. A todas nos costó un viaje distinto entender que eso estaba mal. Así fue como en mi anteúltimo año en la secundaria tocamos en el patio de la escuela y me tuve que subir a un escenario tragando la angustia de que una chica, que era bajista ahora, y a los 9 años le habían mandado a piano, me estuviera queriendo hacer pagar derecho de piso. Ella no es bajista, me decía. Es una poser. Cuando éramos chicos, la palabra poser era el peor insulto de la vida. Eras el que quería gozar de privilegios que no se merecía. La piba sentía que por antigüedad le correspondía ser la única, porque nos vivían metiendo en la cabeza que ser la única era ser especial. Yo no quería pelear, así que no le dije nada, pero la angustia fue terrible. Nos desbordaban los de afuera, porque todavía no nos había llegado este movimiento hermoso al que la gente le gusta tanto escupir. Ese movimiento acabó con la angustia, con el derecho de piso, con odiarnos y competir entre nosotras. Lo celebro cada día de mi vida. Y después estaba el otro tema del machismo. La mujer sobre el escenario busca macho. Ninguna mujer toca un instrumento si no es para seducir. Hace 5 años me invitaron a participar en una banda. Iba a cubrir la ausencia de su bajista porque se les venía la fecha encima y se habían quedado en bolas. Unos días antes del recital sucede esto. Resulta que el vago que toca en la segunda guitarra es un cara de verga. Dice que si vos tocas, él no toca. Porque la novia le hace quilombo y es reenfermita la mina. Y le intenté decir de 1 millón de formas de convencerlo, no sé. Hasta le dije que salías conmigo, como para que la loca no diga nada. Pero es un pollerudo de mierda. Y me vas a tener que disculparme, Echi. Yo no quiero salir a tocar. Si fuera por mí, te tendría tocando con todo el gusto del mundo. No quiero que pienses que te estoy boludeando. Perdóname. Ja, ja, ja, ja. ¿Te digo algo más interesante? No es la primera vez que me pasa. No pasa nada. No quiero molestar y mucho menos causarte problemas. Elegí no enojarme, porque ya estaba acostumbrada. No es normal estar acostumbrado a ser expulsado de los lugares en los que uno es feliz. Como bien dice ese chat, no era la primera vez que la novia de me expulsaba de una propuesta musical. Tampoco es culpa de la novia de. Es la culpa de toda una industria que pincha y empuja para que nunca haya más de 3 minas en circulación en un mar de huevos y te venden a la mujer música como un elemento atractivo, como un coso sensual, algo que está ahí para capturar el enojo masculino. Nunca hacemos música porque nos gusta crear, porque nos pasa por las venas, porque componer es sacarle pesos de encima al alma. Me costó años dejar de señalar esas chicas, empezar a señalar al verdadero culpable, una cultura que seguimos profesando como correcta y una basura con nosotras. Siempre fue cruel. Después de que me patearan tantas veces, al resto de las anécdotas me las apilo porque se entendió el punto. Aprendí que una mujer, abriéndose el paso en un ámbito donde domina lo masculino, era una persona que está sufriendo un dolor que podríamos evitar si nos pudiéramos poner de acuerdo y dejar de ser tan imbéciles. Hace unas horas sucedió algo muy paradójico, que no quiero dejar de señalar, porque duele. Hacer reír al mismo tiempo. La vista corta del productor de un evento masivo aseveró que no hay suficientes mujeres talentosas en el rock para cubrir el cupo. Cuando decís que se lo ganen por talento, no por cupo, estás ignorando que a nosotras se nos mide el talento bajo otros filtros. Tenemos que hacer el doble para recibir la mitad. Es una realidad, te la aseguro, porque la vivo yo, porque la vive mi hermana, mi amiga, las chicas que leyeron este texto y se sintieron identificadas, la periodista deportiva, la desarrolladora de software, la científica, la futbolista y otro sinfín de mujeres alrededor del mundo que están gritando lo mismo constantemente. Con tantas mujeres rockeras que tiene nuestro país, que aún no han sido descubiertas porque a la industria no le interesan. Decir esto, en otras palabras, es: las mujeres no pueden ser tan talentosas como los varones. Si nos damos espacio a las mujeres, van a faltar las Eugenias, las Eugenias Valle, las Marilinas Bertoldis, las Brodie Dale, que formaron e inspiraron a las niñas que pidieron una guitarra para su cumpleaños, que suenan desde chicas con subirse a un escenario, con grabar un disco, con crecer en la música e inspirar a otras niñas. La representación no es importante, es fundamental. Sin mi hermana haciéndole el frente a un pogo de 300 personas en un bar de capital, yo jamás me hubiera animado a agarrar un instrumento. Hoy hago terapia, componiendo con la guitarra. Toco 6 instrumentos y no me tiemblan las piernas al subir a un escenario, porque sé que, como mujer, esto es un acto de rebeldía. Rebelarse contra el que te dice que no sos talentosa, con el que dice que no perteneces, que esto es cosa de muchachos. Me rebelo porque cada vez que agarro una guitarra me siento segura, me siento protegida. Puedo canalizar mis emociones y al mismo tiempo crear. No voy a permitir que me vengan a decir que lo que me hace feliz no me corresponde. Y rebelarse, amigos, es la actitud más rockera que puede existir. No me van a descubrir una discográfica, no me van a pegar un hitazo que suene en todas las radios y, como me enteré hoy, tampoco voy a pisar el escenario del Cosquín Rock. Pero no me quita el sueño, porque puedo usar otra arma, el de la escritura, para dispararle en el pecho a la discriminación y darle valor a mis hermanas, a mis amigas, a mis compañeras de vivencia. Me acuerdo de los nombres y de las expresiones que usaron cada una de las personas que me discriminaron por querer tocar rock. Tuve 8 bandas y en las 8 fui feliz, contando lo difícil que fue. Me acuerdo de todas las forreadas y lo que sentí. Por eso es que no puedo permitir que se siga perpetuando esta idea dañina de que la mujer no puede estar a la altura de. Vos seguí tocando, hermana. Seguí grabando temas, discos, videos. Mostralos mucho, hacé ruido, hacete ver. En algún lugar hay una nena que te necesita, que necesita verte triunfar, imponerte ante estos atorrantes que se creen los dueños de la pelota. Ponió varios. Te lo pido sabiendo que te estoy pidiendo un sacrificio enorme, porque algún día, gracias a que vos pusiste ovarios, una nena la va a tener más fácil. (Risa) Roll. Esto que acabamos de escuchar es Barbie Recanati haciendo Que No, que justamente es un EP que sacó, se estrenó anoche a las 12 de la noche, o hoy podríamos decir más precisamente. Bueno, elegimos a Barbie porque nos pareció interesante, acorde a esto que leímos en el texto que leyó Vicky, hablar sobre el cupo femenino en los festivales de música. Y Barbie es una nueva música que está surgiendo ahora, realmente la rompe, hace, digamos, un poco indie, tiene un estilo así medio punk. Antes me parece que ahora se está inclinando más por el indie y creo que está hasta todavía mucho más copado. El tema se llama Que No y bueno, nos pareció muy lindo. ¿Qué les pareció, chicas, a ustedes? Bueno, nada, yo nada, es mujer. Ya es mucho. Es mujer y bueno, y creo que por acá es la sección que por ahí queríamos hablar un poco de qué onda la mujer en los escenarios, la mujer generando música. Y nada, y también enganchado con el texto que acaba de leer Vicky, que la verdad, clarísimo. Nada, no queda mucho más por decir porque está clarísimo la experiencia, que ya ni siquiera es subjetiva, es todas las mujeres músicas lo pasan a la hora de enfrentarse a todo lo que es esta industria musical, en donde prácticamente no les dejan mucha chance de expresarse, y si la dejan es bastante reprimida. Lógico, sí. No sé, Vicky, bueno. Está, Vicky es su área. Vicky, para mí. Vicky está todavía tomando agua después de todo el texto. No sé. Me parece que está más que claro la cuestión. Ahí también estamos bastante polemizados en estos momentos con esta cuestión que surgió ya hace un par, pero no deja de hablarse con las declaraciones de Palazzo, ¿no? El creador del Cosquín Rock y toda la cuestión, que es esto que se nombró en el texto. Y bueno, creo que está habiendo unas movidas bastante fuertes. Hace muy poquito se organizó todo un festival que se llamó el Girl Power. Estaba todo llevado a cabo por artistas mujeres y la verdad que fue, yo no pude ir claramente, no fue acá, ¿no? Fue en Córdoba, si no me equivoco, y creo que se hizo uno en Córdoba y uno en Rosario, si no me equivoco, fueron dos. Y he visto videos y fue una bomba, la gente asegura, todas las personas que fueron aseguran que fue uno de los mejores festivales que se llevaron a cabo en cuanto a organización, a músicas principalmente. Y es que estaba muy variadito también la convocatoria. Incluso también acá en San Luis se estaba organizando encuentros de mujeres músicas, que me parece recontra importante porque no es un encuentro solamente para exponer su magia y su arte, sino que también son encuentros para fomentar esta sororidad y este acompañamiento entre mujeres. Porque hay una parte del texto que me pareció hermosa del tema de la identidad, de, bueno, y que eso es lo que me fascina a mí, del tema de que, bueno, ¿cómo pensamos que nuestras niñas del futuro tengan una posibilidad de ver este camino para arrancar si lo desean, tipo con la música o generando música? Que es posible y que les corresponde. Claro, si de repente no tenemos grandes identidades a seguir, ¿no? Es como, bueno, la típica, nuestra identidad será la cocina y criar hijos, nada más. Y me gustaría hablar de que, volviendo a este tema de estas organizaciones que se están llevando a cabo en San Luis, uh-huh. Hace un tiempito hubo una en Villa Mercedes y ahora el fin de que viene, este no, se hace acá en San Luis. Sí. Y ya vamos a tener, es más, casi que podemos adelantar que para la semana que viene tenemos una invitada, unas invitadas especiales de este, que son participantes del encuentro de mujeres, que la verdad que se está llevando a cabo, de lo que observé, increíble, como y nacionalmente convocan un montón y se ve verdaderamente que está funcionando muy bien. Se hizo uno en Merlo hace poquito, sí. Que me comentaron que estuvo re lindo. Y bueno, nada, estamos medio acotados ahí de tiempos. Vamos a pasar, ¿les parece si pasamos a la agenda cultural? Vamos. Esto va a seguir, gente. comentamos un poquito, no se olviden de que La Bulla suena por antena en el barrio Rawson desde 100.5 FM y por internet para todo el mundo. Munde y Munda por www.labulla.org. Muy bien, bueno, para fomentar un poquito también nuestra soberanía musical, vamos a pasar a algún tipo de agenda cultural más acotado a la música. Hay cositas hermosas para tanto este hoy, fin de semana. Tanto hoy como mañana, hay variado encima, hay un par de cosas medio de candombe, un par de cosas medio más rockeras. ¿Qué hay el viernes? Es lo que pudimos sacar. Perdonen si nos falta, va con muchísimo amor. El viernes 10 de mayo, es decir, hoy mismo, va a estar Damián Fernández entre Murgas y Candombes en Al Picoteo, en Las Heras 495. Comienza a las 22 horas y sale 100 pesitos la entrada con muchísimo amor. Va a repasar canciones de su disco Condiciones para Andar. Buenísimo. Es muy buena opción para hoy viernes. Al Picoteo es un lugar muy lindo. Sí, y también, bueno, hoy viernes también tenés otras opciones. Si no te gusta tanto entre Murugas y Candombes, tenés Viernes Electrónico en Club Forest. Va a estar en Avenida Ilia 471. En esta oportunidad va a estar dando toda su magia Bruno Lagos. Si no me equivoco, mañana en Club Forest también hay una especie de festival de hip hop. Underskill. Ahí va. Más de 10 artistas de hip hop de San Luis, Mendoza, San Juan, una especie de compe. Se está moviendo bastante Encuentro... el Club Forest, principalmente con toda esta cuestión del trap y el freestyle y toda esa cuestión. Que está súper interesante. Bueno, es una de las opciones que tenemos para hoy, tanto hoy como mañana. ¿Qué más hay? Hoy tenemos también en Oveja Negra, va a estar tocando canciones propias y covers nacionales e internacionales Fernanda Rivero y Matías Ponce. La entrada es recontra libre y gratuita. Que interrumpa, pero pedazo de músiques. Yo todavía no tuve la oportunidad de verles a ese dúo. Pero los conoces y ya sabes de lo que estás hablando. Son buenísimos. En potencia los dos. Realmente va a ser un dúo explosivo. Buenísimo. Está a partir de las 23 horas y recordemos que es libre y gratuito. ¿Dónde es eso, perdón? Esto va a ser en Oveja Negra. Ah, en Oveja Negra, muy bien. Y para el sábado 11, bueno, como ya adelantamos en Forest, va a estar esta compe de 10 artistas de hip, más de 10 artistas de hip hop. Como otra opción, en Patio Gunter va a estar tocando Matías Agustín de Río Cuarto con Black Music y Funk Soul desde las 23 horas, entrada gratuita, hay happy hour en cerveza y 2x1 en Fernanditos y Campari. Después en Casa Beta, en La Valle al 1521, va a tocar Cuatro Lados con una gira que está haciendo. Cuatro Lados es una banda acá de San Luis, hacen rock. La verdad que son muy buenos, son cuatro. Están haciendo una gira con una banda de Mendoza que se llama Estampida. Estampida. Sí. Y con otra banda que se llama Jaque Reina. Jaque Reina de Buenos Aires, es un bandón, escúchenla, es un bandón. Van a venir, si no me equivoco, hoy viernes están tocando en Mendoza. En Mendoza, y en mañana, Rock Café. Sí, y mañana estarán acá en Casa Beta. La verdad, tres bandas que prometen un montón. Va a estar muy interesante. Y si no te conformas con nada de esto, en Oveja Negra, a partir de las 23 horas, entrada gratuita también, Pauli Rodríguez va a estar tocando canciones propias con artistas varios, acompañada por su guitarra y percusión. Sí, me parece que utiliza pistas, Pauli. También súper interesante. Me parece que es algo muy bueno para hacer mañana. Ir a ver a Pauli en Oveja Negra, ¿no? 23 sí. horas, entrada si no libre y gratuita. Plata, igual podés ir porque es a la grata. Sí. Hermosas las opciones para este fin de semana. Bueno, pibis, hemos llegado al final del programa. ¿Les parece si nos despedimos con un tema? Sí, un temón. Vamos a hacernos cargo del cierre también. Vamos a hacernos cargo. Costó hacerse cargo, pero vamos a hacernos cargo. Es promesa. Recordamos, antes de irnos, que bueno, La Bulla es parte de la RNMA, que es la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Ay, Vicky, qué sensual. ¿Qué? Me encantó ese RNMA. Qué sensual, Victoria. Me encantó. Bueno, nos vamos con un tema de Paloma del Cerro. Sí, Paloma del Cerro. A la mañanita. Muchas gracias. Muchas gracias a La Bulla, muchas gracias a Mati, los chicos y bueno, nos vemos en la próxima. A la mañanita ya.